Hoy es un buen día para morir. saben ya quién mató a Laura Palmer? Está muerta, envuelta en un plástico. Ah, esto es emocionante. Está muerta, envuelta en un plástico. Ah, esto es emocionante. Envuelta en un plástico. Ah, esto es emocionante. Thank you. Sexo, música, drogas y alcohol. control. Esto es una fiesta sin control. Esto es sexo a color. Thank you. We'll be right back. es imposible, no puede ser. Es imposible, no puede ser.